buenas a todos, estáis en la hora del suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña, sigues buscando. Hoy dedicamos este programa a los Radio Birdman, que empezamos en aquel programa improvisado, y hoy pues andaremos un poco más en esta banda, así como en las bandas que surgieron a raíz de su ruptura. Pues esto era I-94, un tema de su primer EP, Burma Jai. Sí, que no pusimos el programa pasado. Sí, una banda influenciadísima por el sonido de Detroit, sobre todo los Stooges, unos auténticos fanáticos de los Stooges y los MC5. Uh-huh. Claro, los grupos post-autopunk de la época. Eso es. Bueno, también decir que esta banda fue formada por Dennis Tech y Rob Younger. Sí. Sí. Dennis Tech había ido a, bueno, a Australia, pues de, bueno, el tío era de Michigan, había crecido pues con todo este sonido protopunk, de, sí, de las bandas de rock and roll emergentes ahí, uh-huh. Y claro, y nada, llegó a Australia, se enamoró del sitio y después se fue a cursar los estudios de medicina para ahí. Ahí conoció a Rob Jonker y con él formaría los Radio Birdman, uh-huh. En una primera formación, también pues junto a Warwick Gilbert al bajo, Chris Maswak también a la otra guitarra, Philip Pip Hoyle al teclado. Eso es. Y Ron Kelly a la batería. Uh-huh. Y nada, pues con esto hicieron este primer EP que tenemos aquí. Eso es. Bueno, decir que esto se formó a todo esto pues sobre 1974 en Sydney. Y bueno, que ya había tenido algunas andanzas, pues concretamente Dennis Tech en TV Jones y Rob Jonker en The Rats, pues bandas de rock and roll que empezaban a surgir ahí en Sydney. Y nada, pues vamos a poner otro tema, si os parece bien, de este primer EP llamado Burn My Eye. Igual ponemos el tema que da nombre al disco. Sí, eso es, que nos lo pusimos el pasado. Eso es. Sí, un pedazo de EP con un sonido diferente al posterior y más conocido LP que sacarían. Radio Shapira. Eso sí, es. En el que nos concentramos más el programa pasado. Sí, igual el más, no sé, más conocido a lo mejor. Sí, lo más conocido que tienen. Pero bueno, nada, vamos a escuchar este Burn My Eye. Pues nada, ahí estaba este Burn My Eye de este primer EP de Radio Birdman del 76. Uh-huh. Y bueno, ya comentamos algo así por encima, el programa más anterior. Sí, más o menos comentamos, pues eso, un poco los integrantes, el bar que hicieron después, la sala donde hacían los conciertos, tal. Eso es, el Fan House. Bueno, como vemos, esta banda pilló un montón de referencias de los Stooges. Sí. Eso es, pues nada, el Fan House, y bueno, de justo el... El Radio Birdman viene del tema que abre el Fan House de los Stooges, que es el 1970. Y bueno, pues escucharon mal Radio Burning y pensaron que decía Radio Birdman y ahí pillaron el nombre, vamos. Y bueno, este primer sitio, y bueno, que también utilizaron para grabar este primer EP, uh-huh. con Trafalgar Studios. Eso es. Y bueno, pues esto fue el inicio de la escena punk en Sydney, con un montón de seguidores, sí, gente, sin duda. Gente que empezó a utilizar el símbolo también del dibujillo este de los Radio Birdman y tal. Y bueno, y de ahí empezó a moverse todo el tinglao. Eso es, desde este grupo de, bueno, garaje rock, que acabaron haciendo punk, más o menos, pues al final. Sí, sí, porque al final, si vienes de los Stooges y de los Stooges, sí, al final vas a hacer claramente eso. Sí, bueno, que son, hombre, son marrocos, no sé, son marrocanroleros. Sí, bueno, protopunk, pues. Eso es. Al final. Eso es. Pues nada, esto eran pues dos temillas del Burmayay junto con el. Que con, junto con el Smith and Wesson Blues que pusimos el, eso es, el anterior programa, yo creo que. Harían el. Sí. Un sonido además que luego no recuperaron exactamente, como más claro, más limpio de guitarras. No, luego en el LP es más. A mí me gusta más el sonido del LP, de todos modos. Sí, aunque de luego tiene un encanto de la hostia. Sí, este, eso es. Este primer EP, sin duda. Y bueno, pues sí, lo dicho, ya pasamos al Radio Sapir, el disco que les dio más, yo creo, más fama y más. Sí, más fama, aunque eso, luego lo dejaron, poco después. Sí, pero bueno, vamos todo a su tiempo. Vamos a. Bueno, o sea, primero vamos a comentar el título de Radio Sapir. Viene de un tema de Blue Oyster Cult. Eso es. Que, bueno, debía ser otra influencia clave para, bueno, esta banda de proto-heavy metal, por llamarla de alguna manera. Pues debía ser también muy influyente. Bueno, vemos que tiene un montón de influencias yankees esta sí, gente. Sí, claro. Y pues ponemos igual algún tema que no sonó el pasado programa, como Do the Pop. Ah, pues sí, claro. Pues nada, sí, vamos a poner este Do the Pop de Radio Bellman. No, no, no. Do the Pop, este temazo. Pues sí, un tema ahí muy bien guapo y joder, un buen himno ahí de, de los Radio Birdman. Sí. Y bueno, como antes comentamos, vamos a poneros ahí, pues haciendo un incisillo, pues a los el tema del que sacaron este nombre, este Radio Sapir, como nombre de su primer LP, de los Blue Oyster Cult, pues otra gran influencia para los Radio Birdman. Pues nada, Blue Oyster Cult, Dominance and Submission. Ha! ocean then. Each night the girls were folded. Each night as Susie's turned around. Watch out, one to go rather. Cover on his eyes. Mama's in the background. It will be time. This New Year's Eve was the final barrier. Dominance. Submission. We took you up and we put you in the backseat. Dominance. Submission. From year to year, we looked up for the venture. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Bueno, pues nada, ahí estaba este tema. Un largo tema. Pero oye, que se ve una clara influencia aquí. Sí, sí, bueno, temazo. Pues, tecladillos sí. Y etc. Un tema del tercer disco de Blue Oyster Cult, Secret Treaties, y bueno, pues ahí estaba. Y de aquí, sí. Lo he dicho, sacaron el nombre para el EP. Uh-huh. Y claro. Siguiendo un poco con las influencias americanas, norteamericanas, de Radio Birdman, pues vamos a poner una de las dos versiones que incluían en este Radio Sapier. La primera ya la pusimos el otro día, que era sí, el TBI de los Stooges. Y ahora vamos a poner el You're Gonna Miss Me de los 13 Floor Elevator. Uh-huh. Tema también que fue versionado en su día por los DMZ. Y bueno, aquí va la versión de Radio Birdman, que bueno, pues ahora vais a escuchar a ver qué os parece. You're in a real life. You're in a real life. pues ahí estaban los Radio Birdman haciendo una dignísima versión de este clásico de la psicodelia, claro. Sí. Sí, pues muy bien hecho. La verdad, un tema que se tocaron, por cierto, también otro día en eso es. Directo. No, que no hemos comentado nada del directo que dieron el otro día los Radio Birdman. Sí, pues fue un conciertazo. Sí, sin duda. Joder, muy bueno. Y estuvieron tocando mucho tiempo, sin teloneros ni nada, pero tela. Sí, lástima del sonido al principio, que... Sí, empezó un poco mal, pero oye, luego perfecto. Sí, tenía el detalle además de cambiar, cuando tocaban los temas del Radio Sapir y los del EP, de cambiar el sonido de las pedaleras y tal, a adecuarlo un poco al sonido del EP. Sí, sí, no, sonaban muy, muy old school. Sí, muy finos. La verdad fue un conciertazo, no sé cuándo volverán a pasar por aquí cerca, pero si tenéis oportunidad, desde luego, hombre, si os molan, es una banda muy recomendable. Sí. Que no están haciendo, dando pena por ahí con sus... ¿Cuántos años tendrán ya? ¿50? O... Pues bastante más, yo creo. Sí, los exagenarios por lo menos, yo creo ya. Y bueno, pues nada, esto era el Radio Sapier. Comentar que bueno, que también gran parte de la influencia que tuvieron después viene igual de mano de Sire Records, esta filial de EMI, que ya hablamos de ella cuando hicimos el programa de los Saints. Sí. Y que bueno, que nada, pues cuando una persona de este sello vino a firmar un tema con los Saints, les vieron en concierto, pues junto con la Radio Birdman, y de la misma pues les pues se interesó por ellos y les propuso ya sacar algo con Sire Records. De hecho, el Radio Sapier tiene dos versiones. La primera, la que sacaron ellos con Trafalgar, claro, del Funhouse y tal, y la versión de Sire Records, que ahí fueron remezclados, algunos regrabados y bueno. Sí, pues, claro. Sí, pues eso, la gente sigue discutiendo sobre cuál de los dos es mejor y tal. Bueno, Menudo Zar de Sonido sigue siendo un discazo, sí, en cualquiera de esos dos. Los temas versiones están ahí y ya está. Eso es. Y nada, os vamos a dejar con otro tema, así más... Con más importancia que tiene el teclado, ya que... Ah, sí, sí. No solemos poner bandas con teclado. Pues sí, y el otro día en el concierto, joder, el teclado, se lució en esta canción. Sí, sí, es la canción de lucirse el teclado. Pues nada, vamos con Man with the Golden Helmet. Bueno, ahí estaba este Man with the Golden Helmet, un tema que puede recordar un montón por el sonido a los Doors. Sí, ese rollito. En la cabeza. Sí. De hecho, el teclado, la verdad es que el sonido que tienen en muchos temas y en otros trabajos posteriores que ha hecho también este señor Pip, pues también recuerda un montón a esta influencia de los Doors. Una maravilla. Sí, la verdad que sí. Y un tema así más... que sea un poco de la línea así rock and rollera, yo creo, de este LP y de lo posterior. Que bueno, que lo he dicho, que aunque este LP es el más conocido, sacaron otro LP posterior que grabaron en el 78. Hablo del... ¿El año que acabaron? Sí, hablo del Live Nice. Pues poco antes de dejarlo, grabaron este LP en el que incluían un par de temas del EP también regrabados y unos cuantos nuevos. Vamos a escuchar el que fue también el único single para este EP, que fue el Alone in the End Zone. Vamos con ello. Estaba este Alone in the End Zone. Pues nada, un temazo muy bueno y nada, pues lo he dicho, que poco después ya después de grabar este LP se separarían y este LP saldría de forma póstuma 3 años después, en el 81. Año en el que, por cierto, salieron los New Rays. Eso es, ¿qué eran los New Rays, Estola? Nada, pues se formaron y básicamente es un supergrupo, como se suele llamar este tipo de cosas. Y en el 81 se juntaron Dennis Tech a la guitarra, Rob Younger cantando y Warwick Gilbert al bajo. Se juntaron con dos de sus mayores influencias, que serían Ron Asseton de los Stooges y Dennis Machine Gun Thompson de los MC5. Y pues con esto formarían New Rays. Eso es. Este grupo, pues bueno, se llama como la canción de los Radio Birdman. Y solo sacaron un disco oficial, que sería el The First and the Last, si no me equivoco. Y bueno, sería un disco en directo, raro, pero luego tendrían varios bootlegs y así, que serían más versiones de los diferentes grupos en los que tocaba esta peña. Claro. Pero bueno, sacaron este gran álbum que merece desde luego una escucha si eres fan de los Radio Birdman. Eso es, y bueno, y de los MC5 y de los Stooges, claro. Ya que además vienen versiones de las tres bandas en este disco. Si te gusta el protopunk, pues en fin. Eso es. Joder, y en nuestro caso nos encanta, la verdad. Y bueno, que este grupo se creó también, bueno, este LP en directo viene de la única gira que hicieron, que fueron 16 bolos a lo largo de la costa este de Australia, que es para lo que se formó la banda, y salió pues este directo. Nada, vamos con... pues con uno de estos temas, además del último LP, del Living Nice, de los Radio Birdman, hecho por los New Race en directo. Es con el tema que abre en este The First and the Last. Es. Y se llama Crying Sun. Uh-huh. Estaba este Crying Sun respaldado por el batería de los MC5 y el mítico guitarrista de los Stubbies. Joder, pues nada, un sonidazo, la verdad. Sí. Sí, un temazo también. Y un disco muy recomendable, pero hoy no nos da tiempo a poner mucho de esto porque hay más bandas de las que hablar, desde luego. Eso es, sí, porque ya llegamos, lo he dicho, a la ruptura de Radio Birdman y bueno, pues cada miembro la verdad es que siguió en activo, sí, en la música. Uh-huh. Vamos a empezar igual por el cantante Rob Younger, que se formó a los New Christ, uh-huh, con gente que estuvo tocando en los Saints, en Hoodoo Gurus y demás, pues reclutó a una serie de gente y sacaron en el 81 pues un single. Que tenía por la cara A Waiting World y por la cara B Face a New God, que es el tema que vamos a poner. Luego comentar que hicieron un montón de cambios de formación. En el 83 volvieron para seguir con la gira de Iggy Pop por Australia. Y bueno, de hecho volvió Chris Maso aquí a esta nueva formación. Uh-huh. Y los años posteriores, ya en el 87, en el principio de los 90, empezaron a sacar los LPs y demás. Y bueno, como no nos va a dar tiempo a poner todo de los New Christs, quizá lo dejemos para otro especial, sí, de es. Punk australiano. Pero bueno, os vamos a poner el que fue lo que he dicho, la cara B de este primer single del 81, todo un clásico para coleccionistas, este single de los New Christs. Vamos entonces con Face a New God. We'll be right back. Bueno, ahí estaba este Fish and Your God de este primer single de los New Christ. Uh-huh. Bueno, una maravilla, cambiando ya el tema, haciendo algo más experimental, pero oye, muy, joder, muy guapo este. Mola. Sí, extraño, pero la verdad que muy guapo este primer sí. disco de los New Christ. Y bueno, lo he dicho, tiene una discografía bastante abundante posterior. Sí, pero bueno, hoy solo nos concentramos en esto, un tema para ver a qué suenan estos grupos que hicieron después. Eso es. Y nada, pues esto era el camino que tomó Rob Younger. Vamos ahora a ver qué hizo Dennis Tech. Aunque bueno, Dennis Tech la verdad es que hizo bastantes cosas. Sí. Y no ha parado en todos estos años. Pues desde estar con Angie Piper de los Passengers, a crear bandas en solitario. Bueno, no ha parado este tío. También. Pero bueno. Es un gran guitarrista al final y... Sí. Eso que tiene. Bueno, lo que formó tras la ruptura de los Radio Birdman fue los Visitors. Eso es. Así que nada, vamos a escuchar a los Visitors. Un tema también casi prácticamente... Un trabajo prácticamente de Dennis Tech, aún así, vamos. Casi todos los temas escritos por él. Y un disco producido también por él. Y nada, pues vamos a escuchar un tema de este primer... Un corte de este primer LP del 81 que se llama Living World. Uh-huh. Temazo de los Visitors, hay un gran LP, este homónimo que tienen, y no lo hemos dicho antes, pero bueno, aparte de Dennis Tech de los Radio Birdman, pues aquí acabaron también, como es evidente, el teclista Pip Hoyle y el batería Ron Kelly. Uh-huh. No duraron mucho más los Visitors, pero bueno, dejaron aquí pues unas cuantas grabaciones que son una maravilla y que os recomendamos pegarles una escuchada. Vamos. Eso es. De cabeza. Y ya pues pasamos a lo que fue de Chris Maswak y de Gilbert Warwick. Uh-huh. que formaron pues otra banda muy mítica del punk rock australiano, que son los Hitmen. Sí, bueno, pero surgió en el 77, antes de que acabase los New Radio, bueno, sí, digo Radio Birdman. Sí, con este Johnny Scanis. Sí, de hecho luego cambiaron el nombre, ¿no? A Johnny Canis and the Hitmen. Empezaron Johnny Canis and the Hitmen y luego cambiaron a The Hitmen directamente. Vale, okay. Claro. Empezaron ahí el tema. Hostia, vale. Sí, eso. Pues claro, se formaron aquí durante el 84. Y pues bueno, eso, que en el 78 ya cuando se acabaron los Radio Birdman, pues estos que has dicho se metieron al grupo. Eso es. Claro. Y nada, pues vamos a poner un tema de su directo Tora Tora del 84. Uh-huh. Vamos a poner el I Don't Mind. Vamos, pues. I don't mind surfing girl. Ahí estaba este tema del directo, del Tora Tora de los Hitmen. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Y nada, pues ya nos acercamos al final del programa. Uh-huh. Este sobre Radio Birdman y sus bandas consecuentes. Así que nada, ¿con qué nos despedimos, Tola? Pues igual ponemos el King of the Surf de Johnny Canis. Vale, sí. Pues nada, vamos con esta versión de... Uh-huh. Sí, es de Dick Dale, sí, es esta, ¿no? Bueno, es que en el surf al final son tantas versiones sobre versiones que es un también poco lioso. Los Trashmen y tal. Sí, por eso no se sabe nunca cuál es el original. Pues nada, vamos con esta versión de King of the Surf de Johnny Canis y con esto nos despedimos hasta el domingo que viene, gente. Venga, pues. Venga, Ur.